Desde La Mosquitera intentamos también obtener alguna respuesta desde la Dirección General de Escuelas y sucedió absolutamente lo mismo. Silencio absoluto, ¿no? La verdad es que yo me lo puedo esperar, suponete, de la gente que pertenece a la política, es decir, que ocupa un lugar claro, porque como un funcionario político. Porque un cargo político. Lo que me parece gravísimo es que eso suceda cuando vos tenés tu cargo en la dirección de una escuela. Me parece muy grave. Me parece muy grave que una supervisora actúe así. Me parece muy grave que una directora de línea accione así. La verdad es que desde todos estos espacios no han habido respuestas tampoco. Absoluto, no, en absoluto, ninguna respuesta. Y de hecho, bueno, nada, fuimos hostigadas todo el tiempo, hubieron docentes que no perteneciendo al turno, también intentaron, digamos, acompañar en la lucha y también, bueno, recibieron actas, se han ido a la escuela en muy malos términos. No se fueron por el vespertino, sino bueno, porque una quedaba afuera porque era reemplazante en cargo vacante y se llamaba titularidad, otra pidió directamente el traslado. Pero bueno, lo grave en realidad, porque eso es lo que nos preocupa, a uno como docente nos preocupa eso, que la gente que hoy está en cargos directivos no sea gente idónea. Porque yo creo que más allá de la política que vos quieras implementar, si sos una persona idónea, sabés que cerrar el último y el único lugar que existe en la provincia para jóvenes adultos, y es una cosa grave. Pero bueno, no sé, te puedo decir que la persona que hoy está en la dirección, un ejemplo, Día de la Inclusión, ¿sí? Donde nosotros por años en la escuela siempre hemos ido toda, absolutamente toda la escuela acompañando. Esto quiere decir que íbamos 200 alumnos a un festejo de inclusión que además organizaba la Municipalidad de Godoy Cruz. E incluso esta vez, porque siempre los hemos llevado caminando, bonitos. Esta vez habíamos conseguido los colectivos para todos, la Municipalidad nos los había dado. Había sido una cosa, pero estábamos chochos, maravillosos, íbamos ahí con la murga, íbamos con todo, y la nueva directora decidió que no, que solo iban a ir algunos, ¿sí? De una matrícula de 200 alumnos, el Día de la Inclusión. Cuando estábamos todo el plantel docente, estábamos todos preparados, los chicos tenían todas las autorizaciones. Bueno, nada, cosas de estas tenés miles. Y lamentablemente, ellos todo lo reducen a cosas que son absurdas, suponete. En este caso te dicen, era solo una actividad de esparcimiento. Bueno, pues no. Para nuestros jóvenes, toda actividad social, recreativa, es la construcción del cotidiano. Seguro. Entonces, bueno, son jóvenes abandonados sistemáticamente, sus familias pocas se hacen cargo de ellos. También eso, nosotros... Yo hoy no sigo vinculada a la escuela y tampoco es mi interés seguir vinculada a la escuela, pero sí me siento responsable del destino de esos 22 alumnos porque somos los únicos que podemos alzar la voz a favor de ellos. Son chicos que no tienen la posibilidad de que alguien los defienda. Te puedo decir que hay tres madres nada más que pueden ir y que nos acompañaron y que además nos vinieron a pedir por favor que ayudáramos. Entonces hicimos el trámite de ir a la defensoría y bueno, nada, es un sector verdaderamente muy, muy abandonado, muy maltratado y una pena, por supuesto.